Muchacho, muchacho, tengo la última. ¿Cuál, José? El tacataca, papá. Ahora te paso a explicar, cosita. ¡Ay, qué rico! ¡Hola, sangre! Fascina. Tiene dos bolitas y un pedazo de hilo. El ruido es muy molito que llega a tus oídos. Se mueve para aquí, se mueve para allá. Ven y conseguí ese que te quiere ver jugar. La palma de todo lo negro se hace positivo. Y arriba, y arriba. Taca, taca, taca. Que taca, taca, taca. Esto es tan divertido. Bailar, salta, salta.